Hoy en Territory Mac tenemos la oportunidad de hablar de arte digital con Mario Sánchez Nevado, ilustrador y director de arte reconocido y aclamado a nivel internacional. Conectamos con Madrid. Mario, bienvenido a Territory Mac. Hola, buenas tardes, Jaume, y muchas gracias por ofrecerme esta entrevista. Mario, tenemos que decir que en tu anterior vida eras desarrollador. ¿Qué te motivó a dedicar tu tiempo exclusivamente a tu arte? Pues bueno, básicamente uno aquí es de letras y no es de ciencias, y sí que es verdad que me empecé a buscar las habichuelas manejando un poco con Photoshop y con HTML en aquellos tiempos, a primeros de los 2000, pero sí que es verdad que me acabé hartando un poquito y por aquellos tiempos yo solía pintar, como ahora decimos, en analógico, ¿no? Y bueno, poco a poco pues fui empezando a experimentar pues la creatividad que yo tenía a la hora de crear imágenes, ¿no? Con lo poquito que había aprendido en su día de Photoshop, y poco a poco una cosa fue desbancando a la otra y decidí volcarme en la ilustración digital y dejarme lo de las páginas web solo para la mía, porque me explotaba la cabeza literalmente con tanto código, así que por quedarme tranquilo, más o menos. Supongo que esta pregunta te la han hecho miles de veces, pero es para que nuestros oyentes tengan una referencia de tus influencias. ¿Cuáles han sido las corrientes artísticas que han influido en tu obra? Pues bueno, obviamente pues los surrealistas y todo el arte de vanguardia creo que se refleja en mi obra, ¿no? Yo es las vanguardias, ¿no? No solo el surrealismo, el expresionismo, el impresionismo, el cubismo y tal, es algo que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Para mí es, desde mi punto de vista, donde el arte alcanza su máxima expresión lingüística, y creo que lo que se ha hecho después de eso, ¿no? Lo que ya llamamos el arte contemporáneo, ¿no? Creo que a pesar de que hay un cierto margen de piezas que son respetables, ¿no? Creo que pues, hay mucha tontería y tal, y no he consumido tanto, y no siempre he considerado, ¿no?, que mi obra habría tenido mucha más razón de ser en los años 20 o en los años 30 del siglo pasado, ¿no? Entonces es algo a lo que me aferro un poco y en lo que me suelo basar. Sabemos que la música te acompaña siempre, pero ¿cuál es la banda sonora que te motiva a expresarte? Bueno, yo, pues, a ver, soy un adicto a la música. De hecho, mi primera intención antes que ser artista visual era ser músico, pero obviamente uno vale para lo que vale. Entonces, bueno, yo estoy 24 horas con la música puesta y me gusta prácticamente todo, que esto es una frase como muy generalista, ¿no? Pero creo que en mi caso sí que es prácticamente aplicable. Sobre todo me gusta mucho la música experimental, el metal, el shoegaze, el rock progresivo, también pues un poquito de pop, un poquito de electrónica, pero sobre todo me gusta mucho lo que es la producción musical, ¿no? Ya que trabajo como director de arte, creo que muchas veces extrapolo esa faceta mía, ¿no?, a sobreanalizarlo todo, y con la música me pasa mucho. Entonces, cuando descubro nuevos grupos o nuevos discos que se atreven con producciones arriesgadas, con temas arriesgados y tal, es algo que valoro mucho y me gusta mucho tenerlo de fondo para conseguir un buen estado de concentración, que ayuda mucho a la hora de ponerse creativo con otras cosas. ¿Y cómo te enfrentas al lienzo en blanco? Porque te hemos oído comentar en más de una ocasión que la mejor inspiración es el trabajo constante. Sí, la verdad es que sí. Yo obviamente ni estoy inspirado 24 horas, ni estoy inspirado todos los días, y tengo bloqueos monumentales como absolutamente todo el mundo. Y muchas veces, pues cuando la cabeza decide que no tiene historias que contar, pues lo único que me queda es abrir el Photoshop o coger un papel y un lápiz y empezar a hacer lo primero que se me ocurre. El 95% de las veces pues no sale nada digno de mostrar, pero en otras ocasiones se te ocurren ideas bases para trabajar en futuros proyectos, ¿no? Entonces, cuando la inspiración no viene a ti, lo que tienes que hacer es acosarla un poco, ¿no?, y obligarle a que venga, y secuestrarla y ver si podéis llegar a un acuerdo. Y cuéntanos, ¿cuáles son tus herramientas de trabajo? Pues bueno, lo que siempre que me hacen esta pregunta, lo primero que digo es que las principales son un cerebro y unas manos, que a veces se nos olvida que es lo más importante. Y ya a nivel de herramientas que son extrínsecas a mi cuerpo, pues obviamente las piezas las creo todas con Adobe Photoshop. El 3D lo hago con DaCE Studio y utilizo pocos más programas. Llevo años apañándome con eso y de momento no tengo ideas de cambiarlo. Luego, aparte de eso, pues obviamente, pues eso, un ordenador pepinísimo. Hace poco me he comprado un iMac Retina, que va a las mil maravillas, estoy muy contento. Tengo otro PC por aquí arrumbado pues para dejar renders haciéndose mientras yo tengo que hacer otra cosa, una tableta Wacom, una Canon EOS con un millón de objetivos, un montón de focos, un montón de cromas, una habitación llena de trastos de atrezo que no sirven para nada, solo para su propia sesión de fotos, ya se quedan creando polvo. Y luego pues otro armario lleno de toda clase de pinturas y materiales de, de pintura analógica que te puedas imaginar, pues para trabajar eso, en texturas, en bocetado y demás. Tu lenguaje es surrealista, oscuro y en ocasiones cáustico, pero hablas de nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que te preocupa y qué es lo que te motiva? Pues principalmente lo que me preocupa es que la gente pasa la vida sin preocuparse realmente de cuál es su papel como seres humanos, ¿no? Y qué pueden hacer por cambiar sus entornos, ¿no? Y creo que mucha gente pasa por la vida sin cuestionarse muchas cosas que les harían crecer como personas, ¿no? Entonces, yo creo que como eso para mí es algo muy, muy importante, ¿no? Con lo que intento con mis piezas es un poco hacer una llamada de atención para que la gente se intente replantear más sus contextos, ¿no? Y lo intento hacer mediante esas piezas que son absolutamente hiperbólicas, ¿no? Y que parecen una llamada de auxilio, pero que en realidad solo te están recordando pequeñas cosas que son súper cotidianas y que nos pasan a todos. Y en cuanto a lo que me motiva es obviamente mi propio crecimiento personal, ¿no? Porque aquí todos somos humanos, todos tropezamos dos veces con la misma piedra, ¿no? Y yo por lo menos en mi caso siempre intento aprender de los errores, ¿no? Y creo que como alguna vez he dicho, hago mis ilustraciones para no acabar convirtiéndome en ellas, ¿no? Y me gustaría que ese mensaje pues, fuese el que se reflejase hacia el público. Tus piezas no dejan indiferente a nadie. Aparentemente pueden ser amables, pero en realidad nos transmiten un mensaje muy trágico. ¿Surgen espontáneamente o es buscado? Es absolutamente deliberado. Cuando yo era más joven y empezaba con mis primeras piezas, ¿no? Las solía hacer muy desaturadas, en escala de grises o con muy poco color, era todo como muy oscuro, muy, muy trágico, exactamente como has dicho, ¿no? Y a raíz de los comentarios de un colega de profesión hace muchísimos años, ¿no? Me acabó diciendo que, a ver, ¿cuándo te atreves con el color, ¿no? Y empiezas a hacer lenguaje con el color y tal, y tuve una conversación con él muy interesante y me lo empecé a plantear hasta tal punto que ahora mismo las piezas que hago están llenas de color, están llenas de saturación. Y lo hago también un poco por lo que te digo de la llamada de atención, ¿no? De piezas que en un primer vistazo, ¿no?, pueden parecer más amables con todo ese color, ¿no?, con toda esa vida, todo ese detalle, pero que cuando haces una lectura un poco más profunda te das cuenta de que hay una verdad mucho más grande detrás, ¿no? Entonces es como engañar un poco al espectador, ¿no?, darle un gancho, ¿no?, para que se acerque al auténtico mensaje, ¿no? Es como decía Picasso, que los artistas contamos mentiras para mostrar la verdad. En tu estudio de Madrid trabajas principalmente para la industria musical y las editoriales. Hemos visto tus obras en carteles, libros y portadas de CDs musicales. ¿En qué formato te sientes más cómodo? Pues, hombre, yo me empecé a especializar como ilustrador, ¿no?, porque mi sueño era hacer portadas de discos, ¿no? Porque como ya te he dicho antes, para mí la música es la droga más grande y ha sido siempre mi sueño, ¿no? Entonces, el formato en el que estoy más cómodo trabajando a nivel profesional, obviamente, es crear una portada de disco. Fuera del estudio, trabajas como director de arte del colectivo Hysterical Minds. ¿Qué significa para ti y en qué colaboras actualmente? Pues bueno, Hysterical Minds es un proyecto muy bonito que consiste en hacer promoción cruzada para muchos artistas emergentes de habla hispana de todo el mundo. Y solemos hacer exposiciones temáticas, ¿no? Y de vez en cuando, pues, cuando se puede, porque todos tenemos nuestros trabajos y tal, pues intentamos hacer alguna expo física, publicar algún libro y tal. Mi misión ahí como director de arte, pues cada exposición que hacemos colectiva, lo que hago es crear un pequeño briefing, hablando un poco del concepto en el que van a trabajar los artistas y dando algunas guías, ¿no?, sobre el proyecto. Y luego cada uno, porque tenemos artistas multidisciplinares de todo tipo, cada uno se encarga de dar su propia interpretación y yo, pues como director de arte, me limito a guiarles, ¿no?, a intentar comprender su lenguaje, intentar comprender su estilo e intentar que lo exploten lo máximo posible para conseguir piezas satisfactorias. Más allá de eso, pues ya, pues claro, como somos poquitos, pues las obligaciones pues se acaban ramificando, ¿no?, y te acabas encargando también pues de la administración y de la gestión de todo lo que supone el colectivo, desde el diseño hasta la contabilidad, hasta la promoción. Este año has ganado diversos premios, 3 galardones en el Festival de Cannes, el Pencil D NID, el de DeviantArt y la nominación a los premios Emmy. ¿Cómo valoras estos reconocimientos? Pues bueno, valorarlos, pues que te voy a contar, ¿no? Un creativo freelance nunca puede tener promoción suficiente. Y en cuanto a las piezas, curiosamente, todos los premios se los llevaron las mismas piezas. Fue muy cachondo. Fue producto de una colaboración que tuve con Adobe en Estados Unidos el año pasado. Fue el 25 aniversario de Adobe Photoshop y pues fueron a hacer una campaña absolutamente maravillosa con Aerosmith y quisieron hacer un vídeo, ¿no?, pues juntando a varios ilustradores de Hollywood, porque el anuncio era para estrenarse en la gala de los Oscars y aparte nos cogieron a unos cuantos más de fuera para pillarnos algunas ilustraciones, ¿no? Y crear un vídeo de animación con ellas, pues para festejar un poco que llevamos 25 años dándole aquí al programita y nada, el resultado fue espectacular y vamos, arrasamos en todo tipo de certámenes y la verdad es que muy muy contento porque no todos los días te levantas con un mensaje de que has ganado tres Leones de Cannes o que te han nominado a un Emmy o cosas así, ¿no? Entonces, es un bloque en el currículum, ¿no? Que para todos los que hemos participado ahí se ha convertido en algo muy muy importante. Todo el material que publicas está bajo licencia Creative Commons y sabemos que algunas de tus imágenes han sido usadas sin tu consentimiento en series de televisión, películas, portadas de discos y revistas. ¿Cómo te sientes ante estas acciones fraudulentas y cómo has reaccionado? Pues bueno, hijo, ¿qué te voy a contar, ¿no? A ver, por un lado, yo lo tengo todo en Creative Commons porque por ideales sociales, políticos y culturales, ¿no? Yo creo que el arte tiene que ser para todo el mundo y a pesar de que no deje de ser un negocio y una manera de ganarse la vida, creo que lo que son las imágenes en sí, ¿no? Yo no quiero montarme en esta paranoia que tiene todo el mundo colectiva ahora del copyright y de que no te puedes poner mi imagen en Facebook ni siquiera de foto de perfil. Me parece una tontería, sinceramente, ¿no? Entonces yo prefiero ofrecerlas libres. Que también me enfrento al riesgo de, a ver, cuando empiezas a ser conocido, pues obviamente pues tus imágenes empiezan a hacer virales y llegan al alcance de todo el mundo y tú no tienes control sobre eso, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que cada dos por tres la gente te manda algún mensaje, oye, que he puesto la tele y he visto esto, oye, que me he comprado una revista y he visto esto. Y a ver, en algunos casos intentas hablar con los infractores, pero en el 99% de las ocasiones pasan olímpicamente de tu cara. Y sinceramente también te digo una cosa, meterse en juicios por derechos de autor con todos estos follones, vamos, yo lo he hecho solo una vez y te digo que a no ser que sea algo absolutamente sangrante, no pienso hacerlo otra vez, porque es que casi me acabé viendo pagando yo porque me habían plagiado una imagen. No, porque fue un juicio a tres bandas entre Estados Unidos, Canadá y España. Entonces, pues bueno, pues es algo pues que sí, que te molesta y qué tal, pero es algo a lo que intento no darle más importancia de la que merece, porque al fin y al cabo, si acabo invirtiendo mi energía en cabrearme por este tipo de cosas, es energía que pierdo para seguir creando otras, ¿no? Así que me lo intento enfocar de esa manera para que no me haga mucho cáncer dentro, por así decirlo, y seguir para adelante, porque cuando eres tan conocido, estas cosas te van a pasar sí o sí. Así que tampoco se puede ir contracorriente y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Allá cada uno con su conciencia. Eres cómplice de tu trabajo y das conferencias motivacionales y talleres de arte digital para ayudar a los creativos a autopromocionarse. Son actividades de gran ayuda para los jóvenes, ¿no? Pues sí, la verdad es que hace un par de años me lo empecé a plantear, porque claro, yo después de haber estudiado Bellas Artes y de haber empezado el ciclo superior de ilustración, me di cuenta de que estaba aburrido de ver a gente con talento, pero que estaban todos todo el día, que no me sale nada, no me sale nada. Y claro, yo también me he dado cuenta de, claro, no te sale nada porque no te mueves nada, ¿no? Esto es como una amiga mía que es actriz, que ya no ejerce, ¿no? Pero porque dice que algún día llegará Pedro Almodóvar a su casa a llamarla. Esto es un poco igual, ¿no? No creo yo que vaya a venir Goodbye Silverstein a llamarte en tu casa si no te estás promocionando por redes. Ahora tenemos la inmensa suerte, ¿no? De que con Internet tú eres el dueño de tu promoción, no necesitas un manager, no necesitas un galerista, no necesitas ir llamando a puertas de galerías, ni de museos, ni de asociaciones, ni de nada, porque en Internet tienes una herramienta fundamental y súper completa con redes sociales y con, vamos, y con de todo, que voy a contar yo ahora que no se sepa, ¿no? Entonces, un poco intenté idear esto, ¿no? Para paliar dos cosas que le pasa mucho a los nuevos creativos, ¿no? Que es la vergüenza, ¿no? Y la inseguridad, ¿no? Y también un poco el desconocimiento de los medios, ¿no? Entonces elaboré un pequeño temario, ¿no? De cosas que eran como un poquito obvias para mí, contando un poco mi experiencia de cómo me han salido a mí las cosas y cómo me lo había planteado yo, ¿no? Pues el rollo de cómo hacer un buen portafolio, cómo hacer una buena página web, con qué herramientas, qué redes sociales utilizar, cómo utilizarlas, cómo aprender los algoritmos que usan para sacar el máximo partido a nuestras publicaciones, ¿no? Especializarse un poco en SEO, que también es muy importante ahora mismo. Cómo conseguir contactos, cómo hacer networking, ¿no? Todo, pues yo qué sé, pues basado en mi experiencia, cómo he hecho yo las cosas, ¿no? Esperando pues que a la gente le pueda servir, porque sí que es verdad que me da mucha pena que se diga que, por ejemplo, en este país, ¿no? No hay talento, no hay nada, cuando en realidad lo que no hay es infraestructura, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, aquí en España nunca me comí un turrao, pero nunca es nunca. Y vamos, si fuera de España se me conoce, de hecho en Roma, en una conferencia que di, se me tienen que poner escolta a salir. Claro, si fuera de España infraestructura y aquí no, yo creo que es muy importante que la gente aprenda a usar las herramientas, que aprenda inglés, porque ahora mismo y por hoy aquí es lo que hay, ¿no? Si te van a pagar un diseño en Alemania por 2.000 euros y el mismo en España te lo van a pagar por 200, pues obviamente tienes que, como decía Darwin, la especie se tiene que adaptar e ir hacia el árbol que le dé mejor sombra. Entonces, bueno, yo como no soy una persona especialmente competitiva, estoy muy contento con la posición en la que estoy y estoy muy, muy agradecido de llegar hasta donde he llegado sin tener que darle mucho el coñazo a otras personas, ¿no? Pues quise compartir eso, ¿no? Y ayudar un poco a la gente, porque a fin de cuentas, otros creativos en el gremio para mí no significan más competencia, sino que significan más compañeros. Entonces, bueno, resumiendo. Y hablando de cursos, tenemos que decir que el 25 de noviembre, con Adobe, realizaste una masterclass sobre composición. ¿Cuáles fueron los principales temas que trataste y cómo valoras también esta experiencia? Pues bueno, teniendo en cuenta que fue un encargo en tiempo récord, ¿no? Pues me limité un poco a hablar de cosas muy, muy, muy básicas de composición, como explicar un poco qué es una ley de tercios, ¿no? O en el caso de Photoshop, ¿no? Cómo fundir dos imágenes, cómo hacer una máscara de capa, cómo iluminar utilizando las herramientas de sobreexposición o subexposición, cosas que a mí obviamente me parecen bastante básicas, ¿no? Pero también a medida que he ido dando cursos con el tiempo me he dado cuenta que hay ciertas características de Photoshop que están como oscurecidas, ¿no? Porque están ocultas en menú o porque la gente no sabe para qué son, ¿no? Entonces, lo que suelo hacer últimamente es dedicarme a usar ese tipo de herramientas tan desconocidas como, te voy a decir los nombres en inglés porque lo tengo todo en inglés y no sé cómo seguir en español, ¿no? Pero el Puppet Warp o el Shadow Highlights o el nuevo filtro que han añadido de Camera Raw, no me parece que son imprescindibles para trabajar, por lo menos para mí, ¿no? Entonces, sí que intenté enfocar ciertas partes del workshop a eso, ¿no? Mezclar un poco las cosas básicas y añadir unos cuantos caramelitos de cosas muy avanzadas. Y en cuanto a la valoración de la experiencia, pues hijo, ¿qué te voy a decir? Aquí a un creativo que le llame a Adobe para impartir una masterclass o una conferencia o lo que sea, pues siempre es un honor, siempre es un placer y siempre es maravilloso poder contar con ciertas referencias en tu currículum, ¿no? Entonces, ¿qué te voy a contar? Tan solo hace unos meses has comprado tu primer Mac. ¿Qué opinión te merece? Y cuéntanos, ¿cómo has tardado tanto en comprarte un Mac? Sí, sí, sí. La gente que esté escuchando este programa, vamos, se van a presentar en la puerta de mi casa con catapultas de fuego, vamos, para matarme. Sí, me lo lleva diciendo la gente muchísimos años, ¿no? Yo es que como siempre he tenido esta cierta afición por la micromecánica, por así decirlo, pues siempre me ha gustado pillarme yo mis propias piezas, montarme yo los ordenadores y tal. Y así he aguantado. De hecho, para que te hagas una idea, hace apenas menos de un par de años que me compré un monitor Full HD y estaba trabajando con un monitor de 480 puntos, porque yo soy así de guay y vivo en la parra muchas veces. Y lo del Mac vino porque yo tenía un ordenador de apenas un año montado, una bestia parda de PC, y ya la había tenido que cambiar varias piezas, que si cambiar cables, que si chips que no funcionan, que si no sé qué. Y con el ritmo de trabajo que llevo ahora mismo, yo no me puedo permitir estar cada dos por tres arreglando un ordenador o lo que sea, porque tengo fechas prácticamente todos los días y la verdad es que acababa muy estresado, ¿no? Entonces, pues nada, me estuve mirando un poco, vi que salió el Retina y tal, y dije, bueno, vamos a darle una oportunidad, ¿no? Yo había trabajado ya con Mac en la universidad hace muchísimos años, pero muchísimos. Entonces, bueno, pues me animé, vi que tenía pelillas y tal, y digo, bueno, hay gente que se compra un coche, pues yo me voy a comprar un ordenador. Y ya te digo, de momento muy contento porque podré estar renderizando en 8.000 píxeles con un Unreal Engine y estar trabajando en Photoshop y renderizando un vídeo toda la misma vez sin que el ordenador ni se te queje ni nada, pues obviamente hasta hace unos meses para mí era absolutamente impensable. Entonces, pues claro, pues ¿qué te voy a contar? Porque estoy muy contento. Y cuéntame, ¿cómo vives tu vida digital? La intento vivir como viviría mi vida no digital, ¿no? Pues vamos a ver, yo creo que a lo largo del día me paso más tiempo en internet que interactuando con seres humanos reales, ¿no? Que por otro lado es una pena, pero claro, si estás 12 horas de media todos los días delante del monitor y si cada... Yo soy muy de me tiro 10 minutos pintando esto y me meto 5 minutos en Facebook para desconectar. Entonces voy haciendo siempre esto. Entonces pues estoy todo el día respondiendo comentarios o subiendo procesos a mis redes sociales o actualizando la página web y tal. Y bueno, lo llevo bien, o sea, la gente se vuelca, la gente es muy espontánea, ¿no? Yo nunca me atrevería a mandarle un mensaje a un desconocido y decirle, me encanta lo que haces, ¿no? De hecho, muchas veces he ido a un concierto o a lo que sea y me he encontrado a gente luego y he sido incapaz de decirles nada, ¿no? Porque me da esta sensación de, joder, a ver si los voy a molestar, ¿no? Y tal. Pero ya te digo, en internet la gente es más espontánea y te cuentan sus cosas. Algunos vienen, ya está, te cuentan su vida, ¿no? De, he visto esta pieza tuya y yo tenía una depresión y gracias a tu pieza ahora me siento mejor. Y dices, tú, madre mía, ¿yo qué te respondo ahora? No te ponen a veces contra las cuerdas y te dan una responsabilidad que tú realmente no vas buscando, ¿no? Pero a fin de cuentas es a lo que te expones cuando tienes este ideal de que el arte llega a todo el mundo, ¿no? Y de que es un acto de comunicación puro, ¿no? Entonces, pues claro, es algo que agradeces todos los días, ¿no? Y que en mi caso ya se ha convertido en algo rutinario y que obviamente si de aquí a mañana desapareciesen las redes sociales, desapareciese internet y yo ya no tuviese ese contacto, realmente notaría que se me enrarecería un poco la vida. Recientemente Apple ha puesto a la venta el nuevo iPad Pro. ¿Qué opinión te merece como herramienta artística? Hombre, pues obviamente yo que soy una persona que trabajo con una tablet, con una Wacom Intuos, no me he pillado una Cintiq porque obviamente no me hace tanta falta y porque no soy multimillonario tampoco, pero sí que es verdad que tener una herramienta que te permite tener un pen con ajustes de presión para hacer tus bocetos, incluso para hacer artes finales, vamos, yo lo he hecho con otras, y ya cuando estás en el metro, cuando estás en cualquier otro sitio, cuando estás aburrido en tu casa, yo creo que es algo fundamental el hecho de poder trabajar en tus diseños, como decimos aquí en el gremio, on the go, ¿sabes? Creo que es algo muy importante, ¿no? Y que, vamos, yo personalmente no he experimentado con el iPad, pero sí que es verdad que para gente que se dedique más al dibujo y a la ilustración de lápiz es un salto enorme que yo creo que no hay que pasar por alto, porque tú te compras una tableta Cintiq, por ejemplo, y te la compras para pintar, pero tú te compras un iPad para un millón de cosas, ¿no? Y tener eso como añadido yo creo que se puede convertir en un imprescindible y en algo mandatorio para los nuevos creativos de aquí a pocos años. Mario, una última cuestión. ¿En qué proyectos estás trabajando actualmente? Yo que sé, un sistema solar paralelo. Ahora mismo estoy metido en varios packagings de varios discos de varios grupos. Sí. Estoy haciendo una campaña para Adobe Europa que va a ser absolutamente espectacular con esto de las aplicaciones que precisamente han sacado para iPad, que son las aplicaciones para crear pinceles, paletas de colores y tal. Bueno, no te puedo revelar mucho porque obviamente aquí todos firmamos contratos de confidencialidad, pero va a ser un proyecto brutal. A mí me han mandado una serie de herramientas con las que trabajar, yo me he marcado un proyecto y aparte de eso, pues bueno, pues tengo ahí, estoy cerrando algunas fechas para dar alguna masterclass más, para hacer algún tutorial y aparte de eso, es que te puedes imaginar, estoy metido también en una serie que estoy haciendo ahora de figuras en 3D y estoy haciendo unos vídeos de making ofs de piezas viejas, estoy... Te puedes imaginar, o sea, a mí me faltan horas en el día siempre a nivel profesional, a nivel personal y a todos los niveles. Mario, nos ha encantado compartir este tiempo de radio en Territory Mac hablando contigo de tus trabajos de ilustración y proyectos. Te deseamos muchos éxitos. Pues muchísimas gracias a vosotros por concederme esta entrevista. Espero que a los oyentes os haya resultado interesante. Muchísimas gracias por escuchar mi rollo una vez más. Y nada, si queréis saber un poquito más sobre mí, sobre mi obra, podéis buscarme en mi página web aegis-strive.net. Para los que no entiendan muy bien el inglés, con que pongáis Mario Sánchez Nevado en Google, os va a aparecer mi página y unas cuantas bastantes más. Y ahí podéis expandir un poco nociones sobre mi obra. Muchísimas gracias y buenas tardes.